1.4. Organizaciones e individuos. Vivimos en organizaciones. Trabajamos, jugamos, nos educamos y nos curamos en ellas. Ejercemos allí nuestras prácticas religiosas y a través de ellas accedemos a la cultura. En particular, nuestras organizaciones laborales tienen marcada incidencia en la manera como concebimos nuestro presente y nuestro futuro. Es decir, que nos marcan en el pasaje del tiempo. No solo eso, sino que el reconocimiento que obtenemos en ellas nos provee una sensación de lo que valemos, relacionado con nuestra autoestima. Para muchos, las organizaciones se convierten en sostén de una precaria identidad, y para otros, constituyen el lugar desde donde desarrollan su autonomía. La concurrencia a una organización provee una interacción social regular, un lugar para estar y, literalmente, una razón para levantarse de la cama todas las mañanas. Pero todo lo anterior no implica un orden de inclusión. El individuo, en tanto participa de variados ámbitos, excede el marco de la organización, no es reductible a ella, no es un elemento del sistema, ya que proviene de otros lugares y se dirige a otros sitios. Freud, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, sostiene que cada individuo participa de muchas almas colectivas, y puede además, por eso, elevarse hasta cierto grado de originalidad y autonomía. Lo que constituye a la organización es la comunicación, y lo que constituye al grupo es la interacción. Las personas exceden a ambas instancias. Los seres humanos son el entorno de los sistemas sociales y establecen con ellos relaciones de interpenetración y observación. 14. Porque para reconocer las instancias organizacionales y grupales, el sujeto debe ejercer una capacidad reflexiva que le permita observarse a sí mismo y a los demás actuando en ellas. La participación de los individuos en los grupos y en las organizaciones se estructura en función de desempeño de roles, por lo que debemos referirnos a ellos para entender la relación que los articula. 1.4.1. El concepto de rol. Supervisor en una fábrica, instructor en un club, feligres en una parroquia, voluntario en una organización de bien público, mago en un circo, todos estos son roles prescritos que las organizaciones comunican a los sujetos que participan de ellas. Roles que son producto de una construcción histórica, institucionalmente determinada. El concepto proviene del modelo dramático y convierte a los actores en personajes de una trama argumental constituida para el logro de los propósitos que se establecen. En sentido amplio, el rol puede definirse como una pauta de conducta estable, constituida en el marco de reglas también estables que determinan la naturaleza de la interacción. Se trata de una verdadera puesta en escena que requiere coherencia expresiva, armonía en el uso de los distintos lenguajes, para un resultado eficaz. Redundancia, recurrencia y repetición son conceptos íntimamente asociados a la estabilidad de estas pautas y reglas. Es el concepto de rol organizacional el que transforma al actor en personaje, distinguiendo entre la imagen que un individuo tiene de sí mismo, personaje, y su soporte material, físico, biológico, actor 15. Se distingue en un rol su función y su estatus. La función se refiere al para qué, mientras que el estatus alude a su ubicación relativa en una estructura. En principio, estos roles son determinados por la organización. Es ella la que prescribe sus pautas y las modalidades para su desempeño. Dicho con mayor propiedad, son personas quienes adjudican los roles a otras personas, transformándose de esta manera en emisoras de rol. Pero no solo de esta emisión es que se nutren los sujetos para comprender el modo en que deben actuar sus papeles. La comunicación en sentido amplio se constituye en el marco dentro del cual opera este proceso. Comunican las paredes, la vestimenta, los sistemas de información, la distribución de los espacios, las puertas abiertas o cerradas, el acontecimiento que es portador de novedad. Toda actividad organizacional tiene un valor semántico añadido, y es pasible de ser constituida como referente a los efectos de entender cómo se debe asumir un rol. Los llamados procesos de inducción, aquellos que se programan para un individuo cuando ingresa a una organización, son paradigmáticos en este sentido. En efecto, no solo son portadores de lo explícito, de lo denotado, de lo que se quiere que el individuo adquiera, sino que en este verdadero proceso de socialización secundaria el ingresante abreva en un excedente de mensajes connotados, muchos de ellos no controlables por la organización. ¿A dónde se lo lleva primero? ¿Durante cuánto tiempo se lo induce? ¿Cómo se lo capacita? ¿Cuál es el tiempo que se le concede para la asunción efectiva de sus responsabilidades? ¿Qué sucede frente a sus primeros errores? ¿Quién lo interpela? Son todos significantes cuyo significado el individuo aprende rápidamente a desentrañar, contribuyendo de esta manera a la puesta en escena de un orden simbólico que debe suscribir. Existen en este sentido dos competencias que se ponen en interacción. La de la organización para denotar y connotar, y la del individuo para decodificar, la que hemos llamado competencia social organizacional. Es esta última en definitiva la que determina la eficacia de la primera, ya que el destino de todo signo está ligado a la capacidad del sujeto para desentrañarlo. La organización pondrá sistemas de estímulo al desarrollo de esta capacidad y sancionará la incapacidad, pero en última instancia no podrá trascender la capacidad cognoscitiva o la voluntad participativa del sujeto. Esto es lo que determina que el rol solo se configure, como lo marca Pichon-Riviere, en el encuentro de los mecanismos de adjudicación organizacionales o grupales y los de asunción individuales. Se produce así un encuentro entre lo organizacional, lo grupal y lo individual. El rol surge de lo sincrónico, entendiendo por tal la situación en la que un rol emerge como necesitado, y lo diacrónico individual, en cuanto es esto lo que establecerá la elección de quién tendrá a cargo el desempeño de un rol determinado. 16. Además de la prescripción organizacional, la adjudicación puede estar codeterminada por la fantasía inconsciente de otro sujeto, por la dinámica de la interacción en un grupo o por la presión del contexto social. Lo dicho hasta aquí nos permite completar el esquema que he desarrollado de la siguiente manera. Figura 1, 5. El modelo completo. 1 de abril de 2002. Rol y desempeño. Debo señalar para los roles organizacionales dos exigencias en cierto modo antagónicas. A. La primera es de carácter estático. El rol es, desde la organización, una estrategia para afrontar todo tipo de situaciones que se repiten a menudo y exige, a quienes lo detentan, comportamientos estables tendientes a la consecución de un fin. El encargado de recepción de una fábrica llenará los mismos formularios ante cada entrega de materia prima de un proveedor. El responsable de control de calidad llevará a cabo los mismos procedimientos para verificar que dicha materia prima esté dentro de los estándares de calidad solicitados. Y los empleados del depósito almacenarán la mercadería en el lugar ya asignado para ello. El rol adquiere así un carácter restrictivo, concurrente con la necesidad de la organización de reducir la variedad de conductas posibles de sus miembros como modo de tomar las previsibles. Carácter restrictivo, pero también productor, ya que sin él no sería posible el encuentro con los otros para el desarrollo de una acción común. B. La segunda exigencia es de carácter dinámico. No actúa de la misma manera una enfermera ante una emergencia que frente a una situación de rutina. No es igual la relación del capitán de un barco con su tripulación en un mar calmo o en un mar embravecido. Se comporta diferente el secretario de redacción de un periódico al principio de la jornada que en la hora de cierre. El carácter situacional que he señalado exige flexibilidad y variedad de respuestas para quienes detentan estos roles. Debemos, entonces, distinguir los conceptos de rol y desempeño, el primero de carácter estable y el segundo de carácter flexible y dinámico. Pichon-Riviere señala para el ámbito grupal que la estereotipia de roles es un obstáculo para el logro de la tarea. Trasladar esto al ámbito organizacional significa, para los roles prescriptos, reconocer este mismo obstáculo cuando lo que se estereotipa es el desempeño. El reconocimiento de las demandas cambiantes en la dialógica entre estabilidad y cambio, entre estática y dinámica, pone de manifiesto la existencia de dos capacidades. 1. La de la organización, para inducir al cumplimiento de los roles prescritos dentro de las pautas fijadas sin inhibir por ello la autonomía de los miembros en cuanto a la elección de los comportamientos más adecuados. 2. La del sujeto, para enmarcar su autonomía dentro de las exigencias de la organización. Cualquiera de estas capacidades que esté ausente generará problemas en uno u otro sentido. Una organización tan rígida que cristalice a los integrantes en el desempeño de sus roles no podrá sobrevivir frente a las exigencias cambiantes del contexto. Una persona incapaz de reconocer las exigencias de integración no llegará muy lejos en una organización, no importa cuán apta sea en otros aspectos. El interjuego de estas capacidades debe comprenderse a la luz de la contradicción individuo-organización. Es necesario señalar aquí que la ansiedad originada por las demandas de la tarea puede generar en los individuos comportamientos estereotipados que surgen como defensa frente a dicha ansiedad. Tal es el caso señalado por Menzies al analizar la inadecuación de ciertas conductas de las enfermeras de un hospital, por ejemplo, al despertar a los pacientes para administrarles un medicamento aun cuando pudiera ser más beneficioso para ellos dejarlos dormir un rato más. 17. Cumpliendo con lo que estaba indicado, no tenían que pensar y evitaban de esta manera las ansiedades que pudieran surgir de la consideración de la situación particular de cada paciente. Este ejemplo permite marcar que la estereotipia en el desempeño de un rol puede reconocer causales tanto en la organización como en los propios sujetos y, muchas veces, en ambos a la vez. 1 de abril de 2003. Las diadas institucionales, otra manifestación de las relaciones que se establecen entre instituciones, organizaciones e individuos, se da a través de las diadas institucionales. 18. Las relaciones docente-alumno, sacerdote-feligres, preso-carcelero constituyen modos estables de interacción que prescriben las conductas admisibles para cada uno de los participantes de estos encuentros sociales. El atravesamiento institucional signa la asimetría que enmarca estos roles que encontramos repetidos en todas las escuelas, todas las parroquias, todas las cárceles. Se trata de una trama argumental invariante que reconoce tantas representaciones distintas como organizaciones en las que transcurre y ocasiones en las que se desenvuelve. El hilo de esta trama es el poder, y el aprestamiento social generan los sujetos la competencia social requerida para el desempeño adecuado de cada uno de estos roles. El maestro es tan maestro cuando enseña, como alumno cuando es enseñado. Los participantes recurren a los modos propios instituidos en cada organización, pero también utilizan esquemas de poder alternativos, aun cuando correspondan a otras instituciones. Un médico puede establecer con su paciente un vínculo basado en otros modos de relación institucional, como por ejemplo el de sacerdote-feligres, religión, basado en la necesidad de uno o ambos de tener fe. Se trata de un verdadero desplazamiento institucional, a veces instrumental, a veces forzado, que puede constituirse para el analista el signo útil para una evaluación diagnóstica. Tal es el caso relatado en una película en que un paciente cuadripléjico y sometido a diálisis renal solicita a las autoridades de un hospital que no le administren más el tratamiento ya que prefiere morir. Súbitamente, la escena cambia. Ya no se trata de médicos con su paciente, sino de jueces ante alguien que es juzgado. La justicia y la religión, por lo que a la elección de la muerte se refiere, se hacen cargo desplazando a la institución salud. En este caso, como en tantos otros, corresponde discernir si el desplazamiento es adecuado a las demandas planteadas por la situación, o si se trata de un mecanismo destinado a consolidar el poder que unos ejercen sobre otros.